una copita de vino para festejar que no vivo. Huele a mota y a perico, la plebada se está poniendo al tiro. En el garaje carros exclusivos, una Mercedes y unos deportivos. Vida de Pablo Escobar que vivimos, mandando los cuadros pa' allá con los gringos. Llega las vacas de verde, se mira contenta mi gente, la mota se vende como pa' caliente. Dicen que no pasa nada, pero me muevo en la rilela, si me gusta machín el ambiente. Y así suenan los Reinaldos de la sierra. Que te sigan volviendo locos, compa Héctor. Si no estamos, no andamos de asesinos. Me mancho de sangre los valentinos. La corona, la cereza, nos jalamos pa'l cinco letras. Y llegan las pacas de verde, se mira contenta mi gente, la mota se vende como pan caliente. Dicen que no pasa nada, pero me muevo en las blindadas y me gusta machín el ambiente. Me gusta machín el ambiente.